un año del femicidio de Claudia Carrizo, quienes sobrevivieron, su familia, sus seres amados, no obtuvieron de la justicia todavía ninguna respuesta que traiga soluciones ni consuelo. Las pericias psiquiátricas y de ADN ya deberían haber hecho claridad al caso. Sin embargo, nada se ha informado a la familia si es que hubo un avance en esos aspectos. La lentitud y falta de contención y humanidad, sumado a una burocracia y la escasez de recursos humanos y técnicos, revictimizan no solo a quien ya no está, Claudia, sino también a los hijos, hermanos, padres, que padecen cotidianamente los golpes bajos de una justicia que tarda en llegar, que mira indiferente el dolor y la impotencia, una justicia que posterga, margina si se es humilde. A un año del femicidio de Claudia Carrizo, familiares, amigos, colectivo Vivas Nos Queremos Tras la Sierra, interpelamos a secretarios, fiscales y agentes de justicia a poner a disposición las herramientas necesarias para el esclarecimiento y sentencia del todavía presunto autor del crimen de Claudia Carrizo. No bajamos los brazos y exigimos justicia efectiva por Claudia y por quienes sobreviven a un acto de odio machista. Claudia Carrizo, presente, ahora y siempre.